Cuando todo parece bien, cuando todo está marchando perfectamente, cuando todo está maravilloso, viene un amigo, un enemigo, un familiar, una novia, un esposo, un amante o el mismo gobierno a dañarte el día. Hola, les habla el encapuchado camuflado y vengo a decirle a la gente sin que sepa que soy yo, obviamente, que todos esos que me hacen romper las pelotas, le quiero decir a ti que me haces el día imposible. ¡Vete a la mierda! ¿Qué pasó, ¿Qué pasó, aquí, recibiendo descarga de todo el mundo. De todo el mundo. Únicamente porque hablé mal de Pin Podcast. De Pin Podcast. Y le salieron diferentes a la gente que son amantes de Pin Podcast. Como ven, se han dedicado a atacarme porque hablé de Pin Podcast. Yo no me he metido con nadie más. Ahora resulta que muchas personas fanáticas de ese podcast ha dicho de que he hecho comentarios escritos y dichos también acerca de otras personas, como un tal podcast llamado Cabreado, que según su conductor dice de que hablé mal de él. Ahora me escribe un tal Tácito, nombre de homosexual, por cierto, de homosexual. La cosa dice es que según este tipo, yo escribí algo en contra de su profesión. O dije algo de su profesión. Si yo no he hablado de ese Tácito, escucha todos los programas. Y ve si yo he hablado de ti, me dejó un escrito que parece una carta de amor. Una carta de amor a tal punto que lo borró porque me decía que me amaba mucho. Me amaba mucho. ¿Pero qué te he hecho, hombre? ¿Qué te he hecho? ¿Qué es eso? Pero lo que son esas personas. Esas personas. También un mexicano llamado David Ochoa. Yo no he hablado mal de ti, boludo. Eso creo yo. En cambio, tú dices que soy un especial, estás diciéndome como un loco. Te escuché yo mismo, porque me escribió un amigo que me estaba diciendo, mira que están hablando de ti, cuando veo hablando este Pin Podcast en contra de mí. ¿Qué cosa es eso? También el guatemalteco Emerson de Vida Tech, que me entero que es de Guatemala y que el dormido español este Francisco Portero, con su programa Pin Podcast, también diciendo cosas de mí. Y el más grosero, el encapuchado, que es el, yo creo que es un amigo de Tácito. Si no es el Tácito, es el mismo. Él me insultó el Tácito. Y el encapuchado tiene el mismo estilo de escribir. Porque, ¿qué les he hecho a esto, boludo? Solo dije que Pin Podcast es una muy buena idea. Muy buena idea, pero solo que no es multicultural. Y ahora resulta que sí es multicultural. Entonces le digo, si es bueno, pon podcast, pero deja de atacarme, ¿Y qué le estoy diciendo? La verdad. Eso es todo. Pero realmente la producción no es tan buena como los locos de los Cabreados, que por cierto me odian, pero es mejor, yo tengo que decirlo. Cabreados, me parece buena edición, buen sistema de producción. Es que Cabreados tiene mucho más producción, edición y locución que el Pin Podcast, que los Pin Podcast. Bueno, para que todos estén contentos, le pido a todos los podescuchas de Vete a la mierda, que por favor escuchen a Tácito. Escuchen a Tácito. Él necesita Tácito. Necesita personas, por favor. Escuchen al Tácito. Necesita personas. También le pido que escuchen el podcast de Francisco Portero. Escuchen el de David Ochoa y el de Emerson Francisco. ¡El de todo! ¡Y déjeme tranquilo! ¡Por favor! ¡No se meta conmigo! ¡Ah! algo importante. Si no te gustó lo que dije, por favor, acuérdate de esto. ¡Váyanse a la mierda!